transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, 28 de febrero, está con una pregunta: si realmente vivimos en una debacle social en Monterrey. Y tampoco quisiera reducir a que dos periodicazos de dos familias que de repente se portan mal, poder concluir nada con eso. No crean que este programa va a ser de chismes. Si están esperando eso, pues váyanse a Televisa. Y aquí no se los vamos a dar. Trataremos de contextualizar como se merece la ciudad a otros fenómenos globales, occidentales, pues para entender que no estamos aislados, por más de que se nos venda de que somos la gran identidad. Hay que ver contra qué tiene que competir o cohabitar esa misma identidad, la cual pues quisiéramos seguir refrendando, pero pues también hay que ver si tiene sentido en un siglo XXI. Es por eso que el día de hoy me acompaña Carlos Jiménez, bienvenido. Buen día. Gracias por estar aquí. Y estimado público, bueno, pues creo que nos compete participar. Y bueno, qué mejor que aquí en el programa, su programa, en el 8336-6162 y 8336-4203. ¿Qué será que estamos muy entretenidos con el hecho de que pensamos que somos una identidad autosuficiente y que no nos damos cuenta que realmente hay corrientes financieras, crisis económicas o venta de industria a extranjeros que hagan que pues sí se empiecen a pelear las fortunas o las herencias de ciertas familias? Carlos, ¿estamos realmente en una sociedad distinta completamente a lo que fue hace 20, 30, 40, 50 años o no? Yo diría que las generaciones, en las últimas tres generaciones, ha habido un brinco impresionante en el modelo del pensamiento. Vamos a decir que en los años 30, en los años 40, la generación que gobernaba, las instituciones que administraba las empresas, tenía un modelo de educación sumamente rígido, sumamente efectivo y un nivel de madurez emocional impresionante, impecable. En lo público eran impresionantemente eficientes. En lo privado, con todos sus bemoles. O sea, nadie es monedita de oro y todo el mundo tiene problemas. Entonces, que quede claro que el modelo se ha ido transformando a medida que las nuevas generaciones van introduciéndose al modelo de ejercicio de poder. Bueno, pero también hay una cosa clave: que el modelo, las cosas cambian, la educación también, pero también la población de esta ciudad hace 80 años pues no es lo mismo que hoy. Y tampoco el despegue industrial que se da en los 20s, 30s, 40s, que para los 50s está desarrollando una clase media y un milagro mexicano, sí, pointeado en Monterrey como una de las clave para el país, pues ahora, como te digo y como introduje, pues no nada más tenemos una sobrepoblación, sino que tenemos que la ciudad ya no tiene para dónde crecer y que las industrias muchas se han, digo, habrá todavía trabajos, pero muchas se han vendido a extranjeros. Aquí queda nada más la parte operativa y hasta cierto punto cierta gerencia. Pero bueno, obviamente no nada más ha cambiado el país, ha cambiado Estados Unidos. Es una potencia que está dejando de consumirnos mucho. Hay potencias emergentes. O sea, pues es natural que cambien las cosas, ¿o no? Sí, pero te repito, en el modelo de pensamiento que se ejercía en los años 40, 50, este país estaba todo por hacer, por hacerse. Tal vez el descalabro inicia cuando las cabezas de la industria no racionalizan demasiado a dónde educar y cómo educar a su familia. Y eso se puede generalizar. Porque mira, algo muy interesante, en el modelo de desarrollo de Monterrey, en los años 50, 60, surge un modelo muy interesante a partir de la industria privada. La colonia Cuauhtémoc, muy famosa. Es una maravilla que se adelanta al Seguro Social. Que quede claro que don Roberto y don Eugenio realmente logran maravillas con la colonia Cuauhtémoc, con la sociedad Cuauhtémoc y famosa, con la clínica, o sea, con todo el servicio que humaniza enormemente el trabajo y lo hace beneficiente. Un sociólogo regiomontano, Pablo Landa, que estudió en Yale, que está haciendo el doctorado en Princeton, está haciendo un estudio especial y una publicación sobre eso, ese modelo. O sea, cómo el modelo humanista funcionaba y las familias que tuvieron la fortuna de ser obreros en la época de los 60, 70, que vivían en la colonia Cuauhtémoc, que dependían de ILSA, de alguna manera fueron beneficiadas de una manera impresionante en su modelo de desarrollo, en su modelo educativo, en su modelo de formación religiosa, también hay que decirlo, y es algo bien interesante. Porque ese modelo funcionó. Y ese modelo te da una idea que ahora, a las 4 generaciones adelante, al hacer un análisis de los resultados, se ve un impacto social impresionante. La inmensa mayoría de los nietos de los obreros de ILSA de los años 50, 60 son no más profesionistas, son impresionantemente eficientes. Y por ahí hay algún humanismo que no. Sí, pero hay que hacer una. Creo que hay que hacer una. Te hace una idea que algo está interesando. Pasó bien. Hay que hacer una división, porque ahorita que estamos con el dilema de la Secretaría de la Educación Pública, pues hay que aclarar que la función del Estado es educar primero que nada en la cohesión social, de la homologación de los criterios, de las etnias, para ir hacia un cierto fin. Y esa educación, que es la que ahora está con lo del sindicato, pues había sido un obstáculo. Hay que diferenciar los valores, el civismo, de la educación técnica, que generalmente en este país ha sido privada, y de lo que dices tú en cuanto al pensamiento y a la educación que brindan los empresarios de aquí en Monterrey, pues no es lo mismo que la educación pública. Y aquí voy con todo esto, que creo que no nada más la educación pública está mala en este país, y obviamente en Monterrey, sino que posiblemente la educación técnica, pues también se ha hecho más de que, oye, pues ya no estamos necesariamente fundando o en la etapa del crecimiento de las empresas, y como que no sabemos a dónde ir, y estamos educando con cosas ahí que vienen de moda, pero que no tenemos realmente una visión, porque pues Monterrey o está en transición, o estamos bajándole a la economía, porque como te digo, muchas empresas están vendiendo a los extranjeros. Y antes de pasarte la palabra, que agarre un poquito de aire, Luis Madaria, que parece que llegó corriendo, pero llegué. Juan Carlos, ¿quieres contestar la pregunta o respiras? Estaba dando el doctor su opinión, supongo. No, tranquilo. ¿Cómo ves lo que digo? O sea, hay que separar lo público y lo privado, ¿no? Sí, pero atención. En la educación pública, recuerda que el modelo conductista voraz del PRI siempre se funcionó como tal. El modelo conductista voraz es aprender a leer, escribir y obedecer. En el modelo racionalista, que no se implementó ni siquiera en los colegios privados, pues obviamente hay vislumbres de algunos modelos que pudieron haber provocado un cambio. Pero si la familia tradicional no tenía la capacidad crítica para enviar a sus hijos al extranjero, hablo aquí de los industriales, o si se acomodaron a un modelo regional, voy a hablar en serio, Tecnológico de Monterrey, o colegios privados, maristas, lasallistas, legionarios y demás, y Opus Dei, y aparte los colegios privados laicos, que también los había, o que los hay, pues hay un enorme diferencial entre el modelo de desarrollo de los que estudiaron en esos colegios o en esas escuelas. Porque hacer el análisis de los resultados, ahí sí se ve la debacle, de alguna manera. Sí, pero también ya para pasarle la palabra, Luis, o sea, sí. Tú educas, digo, yo estoy de acuerdo que al final la combinación sería valores cívicos, héroes nacionales, si tú quieres, pero la educación técnica para darle también a todo eso lo que somos, pues a dónde llevarlo. ¿Pero qué quiere decir? Pues que mucha gente que también prepara en educación, pues lo hace también para sus industrias, y qué bueno. ¿Pero qué quiere decir? No estamos nada más limitando el programa a que las clases altas que están haciendo, si están dando a balazos o no, sino que también posiblemente, y no, o sea, abren la educación, la popularizan un poco más, no nada más para preparar empleados para las empresas o técnicos, y esa educación ya más privada, pues está sufriendo una transición. O sea, en Monterrey y en muchas partes de México, no nada más transitó a tecnicismo, sino que a una mejoría. Y que realmente en muchos casos se habla de que la educación pública, pues obviamente no nada más por el sindicato, pero queda rezagada porque se queda en el no saber qué ofrecer. ¿Tú cómo ves todo eso que planteas? Plantéame otra vez, Juan Carlos, la pregunta, el contexto general para entender. O sea, estamos diferenciando la educación pública y la privada. Carlos decía que Monterrey estaba despegando económica y técnicamente en los 30s, uh-huh, y que la educación era buena, era un modelo especial, rígido, pero pues en esa etapa pues estaba creciendo la industria, claro, y era Monterrey, claro, era el asiento del progreso. O sea, ahora, claro, no lo estamos viviendo, estamos tratando de ver qué tanto es la educación o qué tanto realmente nada más son estructuras sociales que por economía también están, claro, haciendo otra cosa. Claro, bueno, mira, te trato de delinear dos directrices para ubicarnos. En efecto, en los años de entreguerras, en los años 30, México está despegando industrialmente. Viene después de la Segunda Guerra Mundial este célebre llamado periodo de sustitución de importaciones, el gran despegue de la industria nacional, incluida la de Monterrey. No es fortuito que nazca el Tecnológico de Monterrey en el año 47, 45, exacto, doctor, exacto, 47. Por ahí. Don Eugenio Garza Sada, sabemos, se trae el modelo, tengo entendido, se trae el modelo del MIT, o sea, un instituto poderosísimo, dedicado al desarrollo de la investigación tecnológica. Pero eso hay que entenderlo. ¿Quién es don Eugenio Garza Sada? El dueño de la industria o del emporio comercial o industrial más importante de México en el momento. ¿Qué necesitaba? Necesitaba, por razones prácticas, tecnológicas, expansión, claro, adiestramiento técnico. Por eso es un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. ¿Qué es lo que digo? No es una universidad. Ojo con él, porque es importantísimo. Sí. Esta aparente nimiedad que te comento es fundamental para entender los paradigmas educativos en las pedagogías, obvio, privadas, vamos. Porque eso quiere decir que empieza con puras ingenierías, ¿no? Para manejar las máquinas. Y después, o sea, en una era industrial. Por supuesto. Y a mí no se me hace coincidencia que ahora estemos hablando de diseño, moda y cosas de la posmodernidad. Claro. Porque realmente la sociedad Monterrey pues también está inserta en un sistema mundial que ya transitó a otras cosas. Nada menos, la UDEM acaba de recién abrir la puerta. Exacto. Sí, esta magnífica obra de Tadao Ando, la cual pretende ser el mayor centro de arte, arquitectura y diseño de América Latina, nada menos. Es decir, se está dando un paso en la transición de lo tecnológico, administrativo, digamos, hacia las disciplinas que marcan hoy las tendencias mundiales. Okay. ¿Sí? Lo digital, el diseño, en fin. Exacto. Este tipo de cuestiones. Y bueno, y regreso con otro punto después del doctor. Pero es que aquí le pregunto a lo siguiente. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué actualmente las familias dirigentes de la industria están teniendo tantos problemas de tipo psiquiátrico, pues, racional y demás? Sí, sí. ¿En sí, qué, sí, qué está fallando? ¿Qué falló en el modelo de preparación de los nietos para que realmente no ocurriera algo como lo que está ocurriendo? Porque es algo inaudito. Algo de lo que se tiene que hablar muy seriamente. ¿Qué falló del modelo? Claro. ¿En qué momento la familia de segunda instancia o tercera instancia falló en su capacidad de educar a sus hijos? Exacto. Para darles una coherencia lógica en lo que se esperaría de alguien que tiene que dirigir, tomar decisiones ejecutivas o tiene que ejercer el poder de tipo administrativo. Porque sí, definitivamente, si te das cuenta, de las familias principales que han empezado mucho a perder en la industria o a venderla o a traspasarla y demás, pues hay una inercia que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con muchas razones. Pero algo está fallando. ¿Por qué no somos el puntal de apertura como la familia Dupont en Francia o como la familia X, Y, Z en Estados Unidos? ¿O de por qué mejor diluirse o por qué mejor pasar el poder? Bueno, pues hay que ser realistas. Bueno. Por ese sentido, o sea, no nada más entran otras corrientes con la globalización, en el sentido de formas de pensar que aflojan esas estructuras que estaban muy bien anquilosadas en los 30, sino que también Monterrey, pues se ve cuando se termina la sustitución de importaciones que dice Luis Madaria, pues tú tienes que compites con el mundo en todo tipo de industria y por ende, pues bajó tu eficiencia, lo que sea, que tuviste que vender. Y ahora te estás peleando el capital que queda como tercera generación, porque ya no estás produciendo igual, porque ya no eres el dueño, y por eso te peleas hasta los últimos centavos. ¿Cómo, claro, lo ves? Sí, pero ¿qué pasa cuando te peleas mal? ¿Qué pasa cuando le apuestas a comprarte Anchor Glass, que ya sabes que no sabes, te faltó educación para entender que no podías haber invertido en una empresa que estaba a punto de quebrar y haber perdido $1,000,000,000? Bueno, Cemex lo hizo, ¿verdad? Y otras. Cualquiera de las industrias que veas, las grandes industrias, las pifias de los nietos son inconcebibles. Sí, sí. Inconcebibles. Eso es lo que estamos hablando, que tienen, punto, otros valores. No. Y que también no están una en la incapacidad tremenda, sí, de tomar decisiones. Pero también económicamente, o sea, por más de que tú quieras, si llega una empresa gigante como Heineken y te compre el 80% y es más eficiente, pues, bueno, pues voy a vender, ¿verdad? El caso de FEMSA es más inteligente, yo no lo veo tan deficiente, al contrario, lo veo muy inteligente. Porque con los Oxxos ha logrado un impacto impresionante. Se ha convertido en un modelo impactante. Sí, pero en la industria base, pues tú pierdes maniobra porque ya no tienes necesariamente la silla en la dirección. Entonces, no sé cómo veas tú, no quisiéramos dos también... Dos cosas, doctor. Yo creo que aquí digo, estamos viendo claramente lo que el adagio popular señala hace siglos. Era algo así como padre rico. Hijo empresario. Padre rico, padre trabajador. Hijo empresario, nieto pordiosero. Sí, eso es en España lo conocen muy bien y lo viven muy bien también. ¿Sí? Pues míralo, una primera generación crea, se finca, hace fortuna, llegan los hijos, la multiplican, o alguno que es líder, la multiplica y los nietos se sientan a vivir y a despilfar. Es el caso de muchas empresas aquí en México, lo vemos muy, muy claro, ¿no? Lo que te quería comentar también, no es lo mismo invertir en industria en los años 40, 50, 60 en este país con un mercado protegido, con necesidades en los mercados internos y en América Latina muy específicos, a competir bajo circunstancias de libre comercio en la era post-liberal, vamos, después de las políticas neoliberales de Salinas, ¿sí? etcétera. ¿Sí? Y ahí viene esta debacle de las grandes, de las siete grandes consorcios, tú lo sabes bien, Carlos, quedan dos en pie, firmes, ¿no? Las otras cinco se han vendido a capitales extranjeros, se han desgarrado. Este asunto fue titular del Time Magazine, creo, How to Lose $1 Billion. Exactamente. Sabemos de quién estamos hablando. Voy a meter otros conceptos, porque tú sabes que por más de que sean las clases sociales y se dediquen a cosas, pues la industrialización como actividad económica, pues tiene efectos ambientales y también geográficos, y, o sea, de la urbanización, que tampoco te permiten que puedas industrializarlo todo ad infinitum. O sea, que también tiene que tener una capacidad de carga todas las ciudades industriales, porque llega un punto en donde, oye, pues hay tanto que vas a producir y que puedes exportar. O sea, yo sí creo que Monterrey también, lo vemos ahorita, y ahorita hablaremos un poquito de qué se está dedicando el capital ahora financiero, pero realmente estamos sobresaturados de productividad, en el sentido de, no de trabajo, pero de los productos del trabajo, de una sociedad que está, ya estamos más contaminados que el DAF, ya estamos todos construidos, ya estamos todos todavía trabajando, pero ya no es la misma sociedad, porque toda era, si tú ves los países civilizados, pues externalizaron la industria, porque ellos sabían que no podían contaminarse ad infinitum, entonces eso se lo pasan a China, y luego se lo compran mediante el crédito, pero tú no puedes tener la industria echando humo toda la vida tampoco, y creyendo que eso va a ser la civilización toda la vida. Hay un problema serio ahí, coyuntural. Digo, que es también... Sentido común, ¿verdad? Los mercados, Juan Carlos, del mundo postindustrial, occidental, etcétera, moderno, están sobreofertados, estamos inundados en productos. Esto es lo que una caterva de críticos franceses ha hecho trabajos muy agudos sobre toda esta crítica al consumismo occidental, fincado en el paradigma norteamericano. No recuerdo ahora los nombres, pero son estos franceses de los 60 para acá que han hecho críticas. Sí, Lyotard, Derrida. Bueno, desde la escuela de Frankfurt. Debord, la sociedad del espectáculo. Hace dos días aparece en un periódico de circulación local importante una crítica muy interesante sobre la explotación o el consumo del dolor ajeno a través de los espectáculos del Teletón y demás. Uno de estos franceses, no sé si es de... La Hora de América, ¿qué me dices? Exactamente, el drama humano, subproducto de la industrialización, es decir, la pobreza colateral o coyuntural. Y la telenovela también. La telenovela, pues los reality shows y este asunto del Teletón, donde se explota el morbo pasivo de voy a ayudar a alguien que tiene un cuerpo distrofiado, ¿sí? Claro. Es una cosa así. Sí, pues... Un artículo muy interesante, qué muy mejor invento que la religión para eso de los pobres, pero sí ahora... que tenemos la religión y que, bueno, vemos que no necesariamente resuelve todas las dudas existenciales claro. y económicas, pues tenemos el coliseo posmoderno, que es la televisión por en supuesto, tu casa, por supuesto. Que te está dando todo tipo de caridad para creer que está salvando el mundo, cuando la estructura no cambia y no se cuestiona. Sí. No, es una terapia de compensación. Mientras la gente sienta que dando algo es bueno, eso es una pifia tremenda y una falta de dignidad espantosa. Sí, avientas 4 centavos. Y no, vas a la iglesia, comulgas y sales muy oriundo. Y tienes tu amante y tratas mal a tus hijos y le pagas 4 pesos a la sirvienta. Pero te sientes muy católico y muy bueno y muy profundamente bueno. Exacto. Ese es el dilema de la sociedad regiomontana, que sigue viviendo en la apariencia y no en la realidad. Porque la apariencia hacia el mono en esta ciudad, y es terrible, es una vergüenza pública. Porque la gente que va a Fátima y comulga se siente buena, aunque no lo sea. Y yo como psiquiatra te lo digo con los pelos de la burra en la mano. Me da vergüenza ver comulgando gentes que son nefastos con su familia, con sus esposas y con sus hijos. Y eso se me hace una debacle impresionante. Pues es el paradigma farisaico, claro, Carlos, claro. Es clarísimo, sí. Lo que criticó Jesús hace 2000 años, favor, claro. Es clarísimo. Los fariseos contemporáneos son esas personas que tú dices de la alta sociedad que salen seguramente en Chic y en Sierra Madre los domingos y que son en apariencia finas personas y comulgan, como dices, y detrás del closet pues encierran una serie de trapos muy desagradables. ¿Sí? Pero sí creo que lo que ha proliferado mucho son estas revistas. No estamos en contra de la belleza, estimado público. Qué bonitas muchachas y coches. Pero sí creo que somos una sociedad superficial hasta mucho punto porque no nos damos cuenta que no podemos paliar todo esto que estamos platicando porque estamos bien porque bonitas. Porque el modelo educativo nefasto que persiste en esa ciudad se ha encargado de programar en los jóvenes que lo único que cuenta es la apariencia y tu belleza física. De ahí que haya los metrosexuales, que haya todas las mujeres que la pasan en el afeite y en la dieta todo el día y peleándose por su físico, y en lo psíquico están en el piso, abajo del piso. Y también hablando por ahí, y tengo que decir algo, estoy leyendo un libro que habla que la base de las ciudades y los países es el capital, el dinero y la cantidad de coerción que pone el Estado para mantener la seguridad. Pero sí te habla de que tú cuando te excedes en la concentración del capital y en la acumulación de seguridad, o sea, de policías y militares, pues acabas truncando la operación de la ciudad. ¿Y qué quiere decir? Que no nada más tenemos un problema de dónde meter el dinero, y por eso estamos construye, especulando. Porque también realmente, por el otro lado, pues tenemos un sistema que queremos que se mantenga como está, y le metemos seguridad, o sea, le metemos el cintarazo a la gente. Y lo que te dice Charles Tilly en el libro este es que tú cuando llegas a un nivel de acumulación, y hablando del neoliberalismo, que cada vez se acumulan menos manos a nivel global, y tenemos pocos capitanes todavía de empresa, pero tenemos por el otro lado el Estado, que está defendiéndolo todo, no educando, sino metiéndole guante a todo mundo, pues tú te das cuenta que ya las ciudades, como dicen por ahí, pues llegan a una etapa de necrópolis. O sea, que ya pasó de ser de metrópolis, que ya es gigante, a una ciudad, no que te mata, pero que ya la calidad de vida, pues ya lo que te unía. Es cuestionable. Es muy cuestionable. Claro. Bien lo dices, Juan Carlos, hay zonas de la urbe regiomontana francamente necrosadas, todas estas colonias inmensas, casi infinitas, con amplios sectores de la población de marginalizadas, claro, al Topo Chico, Fomerrey, estos 400, Mitras, todas esas zonas marginales que niegan la posibilidad de inclusión social, educativa, familiar, hasta nutricional, caray, ¿sí? Es gente que está hasta malnutrida. Quiero llevarme esta línea, ahora que lo mencionas, de pensamiento, Juan Carlos y doctor Jiménez, si me lo permiten. Hace 2 años, lo recuerdo muy bien porque es así como sintomático, igual que lo que te comenté ayer por teléfono sobre el Papa y la captura de el Baster Gordillo. Que también podremos abordar ese tema como sintomático de una corrupción generalizada en el mundo occidental, a nivel macro, a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Sí? Bueno, me lo llevo a dos líneas. Roberta Garza, una editorialista muy importante de Milenio, hace un comentario muy atinado y lo deja en dos líneas, muy sencillo. Dice, no es fortuito que el surgimiento de la violencia en la ciudad de Monterrey se dé con semanas de diferencia al destape de las tropelías del padre Maciel. Es decir, la corrupción a nivel máximo en una estructura poderosísima religiosa en la Iglesia Católica Mexicana, cuyo bastión más importante, o al menos en el inicio, hace décadas, fue nada menos que San Pedro Garza García, y la violencia que hoy ataca y corroe a Monterrey desde sus bases. Esto fue dicho hace 2 años con un análisis muy sustentado detrás. Suelto eso en la mesa. Y otra cosa, tuve la oportunidad de estar en Bolivia el mes de enero, acompañando a una serie de proyectos. Iba a ser yo un scouting para unos temas de investigación y resulta que me topo con la comunidad jesuita que vive en La Paz, Bolivia, un país, como entendemos, tercermundista, retrasado, con Evo Morales al frente, con una problemática indígena tremenda, pobreza, lo que les diga es poco. Pero ellos, cuando llegan los jesuitas a Bolivia en los años 50, se dan cuenta, se meten en temas de educación, precisamente abordando el tema de la educación pública y la privada. Ellos tienen colegios muy prestigiosos allá, como lo tienen en todo México y en Estados Unidos, Canadá, en fin. Pero se dan cuenta que los de la educación pública no pueden hacer nada y se meten a investigar y resulta que los niños no pueden estudiar nada nuevo bajo el sol porque ni siquiera están bien nutridos. Entonces, montan una ONG que hoy ha dado frutos en Bolivia maravillosos para nutrir a la población más desprotegida. Quiero aclarar esto. En América, la mayoría de los países de América Latina no está separada la iglesia y el Estado. El caso de México es como muy peculiar con las leyes de reforma con Juárez y luego la cristiada y tal. Y donde no se puede tener iniciativa privada religiosa en la educación pública en principio, aunque sí se ha dado de facto. Pero allá no hay ningún divorcio en ese sentido. Entonces, la obra de ellos atacó educación y nutrición para tratar de compensar un poco la balanza de desigualdad entre educandos privados y públicos, ¿no? Pues fíjate, madre, qué interesante lo que dices, porque lo deberías haber dicho con mayúsculas. Jesuitas. Ah, por supuesto. Y te recuerdo muy bien los jesuitas de aquí fueron expulsados del Tecnológico de Monterrey porque eran demasiado liberales y no le convenían al modelo de desarrollo del Instituto Tecnológico. ¿Y qué quiere decir? Entonces, ahora sí, ¿y quién tomó la batuta? Los legionarios de Cristo. Y el Opus Dei. Y whatever that means, definitivamente. Sí, pero ya cuando estás hablando de eso... Que nos quede claro entonces. Que los resultados son terribles, definitivamente. ¿Por qué? Porque no ha habido un avance sustancial en el modelo de educación de las universidades privadas. Siguen pasando lista, como si fueran retrasados mentales. Siguen haciendo trabajos en equipo y poniendo calificaciones al unísono. Son incapaces de modular con honestidad a sus propios maestros. Hay maestros corruptos, como en cualquier lado. O sea, la corrupción a nivel de universidades es terrible en nuestra ciudad. Es terrible. Claro. Y al hacer un sondeo yo, por algunas razones de estudios de analíticos, me doy cuenta que el 80% de los alumnos de las universidades privadas se copian. O prefieren copiarse para pasar que aprender. Lo más grave, y también lo hablo de todas las universidades, y la Universidad Regiomontana, la que sea, las escuelas públicas y privadas. Cuando el maestro no viene, al 85, al 90% del alumnado le da gusto de que no vino el maestro. Bueno, en cualquier país civilizado, cuando la educación funciona, el día que el maestro no viene, se sienten culpables y se ponen a estudiar más o se ponen a dar la clase entre ellos mismos. Lo digo porque yo estudié en el extranjero durante 17 años. Claro. Me di cuenta de la enorme diferencia que pasaba en mi país y en los países donde yo estudié. Obviamente, no ha habido ningún avance. Sigue siendo lo mismo. Si el día de hoy, aquí en esta universidad y en cualquier otra, un maestro faltó, el 80% del alumnado le va a dar mucho gusto. Lo celebra. Pues digo porque, otra vez, pero no es culpa de la universidad, no es culpa. Es culpa del modelo educativo que no funciona. ¿Y de las familias? Que sigue pensando que lo más importante es pasar y no aprender. Porque si el modelo conductista es perverso, la Iglesia Católica siempre fue aliada del modelo conductista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no le convenía que le fueran racionales e inteligentes. Entonces, de alguna manera, que nos quede claro, mientras no haya un cambio sustancial en el modelo educativo y en las universidades no se pongan las pilas y dejen de pasar lista y dejen de ser paternalistas, no va a funcionar la educación. La educación no funciona. Totalmente de acuerdo. Sí, también vamos a un corte musical. Quédese con nosotros. Estoy con Carlos Jiménez y Luis Madaria hablando de México y de Monterrey. Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépolo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando, se está preguntando si vivimos en una debacle social en Monterrey. Estoy con doctor Carlos Jiménez, Luis Madaria. Estamos aquí esperando tu llamada, sí, la tuya, en el 8336-6162, 8336-4203. Les cambio la jugada, porque pues hablaban hace rato de economía, de neoliberalismo, y tenemos un sistema que ha, en Estados Unidos y en Norteamérica, concentrado la riqueza en los capitales, aparte de esta transición de la era industrial a una era de servicios. En Monterrey se puede ver más marcado que en otras partes del país. Esto quiere decir que si por un lado hay mucho dinero, porque se vendieron las empresas, algunas, y no hay qué hacer con el dinero, pues la especulación esta de construir y construir y construir y construir, pues como pasa en España y como pasó en Irlanda y en Estados Unidos, digo, no ha tronado la burbuja aquí especulatoria, pero básicamente quiere decir que tú con el dinero que tienes líquido, tú creas una economía secundaria al proyectar construcción, que sí es una economía, pero no es una economía primaria en el sentido de que si no logras tú hacer que esos trabajos y esa economía que se derramó se reintegre a la economía primaria, o sea, a los mercados primarios, pues tú tienes que realmente estás haciendo que los precios de las propiedades suban y que Monterrey se encarezca, pero que se encarezca siguiendo esa línea de concentración de capital especulador. ¿Y qué quiere decir? Que si tú tienes por otro lado, que no nada más nos dedicamos a eso, sino que seguimos comerciando y transformando cosas, pues tú tienes que, si seguimos con una población en crecimiento y migración hacia la ciudad, pues tú tienes que, de los que no hemos hablado, de las gentes más necesitadas, pues todo les sube los precios. Ahí está la canasta básica que no alcanzó. Digo, ya quitándonos la superchería de macroeconomía, ¿sí? O sea, se los pongo sobre la mesa. También tenemos cosas económicas de que pues no estamos igual produciendo que especulamos y que el mercado te sigue poniendo cosas caras y que como hay más gente, pues ya no todo el mundo vive igual y que por ende hay conflicto social, no nada más por deseo de emular a los ricos, sino también de que, oye, pues no me alcanza ni el nivel hambre de vida más. Hambre. Pues puede que hambre y que en los niveles de vida de clase media baja, pues que tengas que trabajar lo doble para que te alcance lo que te alcanzaba hace 30 años. No sé cómo lo vean. Y agrégale que tienes 4 o 5 hijos. Que, bueno, eso ya no es culpa del patrón. Pero, bueno, pero otra vez, es una realidad. Sí. Es una realidad. Vamos a decir que no, la familia mexicana ha reducido el número de hijos en 3 generaciones, de una manera espectacular. Pero, desafortunadamente, la nueva generación de regiomontanos, de clase marginal, no tienen la capacidad de educar a sus hijas y a sus hijos de una manera apropiada. Y entonces, el embarazo no deseado entre adolescentes es impresionantemente alto en la ciudad. Okay, y eso es un grave síntoma. ¿En qué clases, doctor? Clase social muy baja. Muy baja. En el nivel de secundaria, segundo secundaria, el número de embarazos no deseados es escalofriante. Escalofriante. Caramba. Y entonces eso sí es un disparador muy interesante que te da una idea de lo mal que está la situación. Porque obviamente cualquier niña de 12, 13 años que tiene acceso a la televisión, porque la tienen en su casa, aunque sean muy pobres, y que tiene acceso a un teléfono o algo, tiene unas necesidades instintivas primarias muy fuertes. Y obviamente la primera persona que le hace el cariñito, el afecto, pues le da todo. Porque no tiene la capacidad de defenderse. Pragmatismo. Bueno, eso pasa a todos los niveles sociales, pero que quede claro, que donde es más grave es en el nivel donde no tienen la capacidad de defenderse. Pero también arriba. Por, es lo que estoy diciendo, pasa a todos los niveles sociales, pero más frecuentemente de una manera catastrófica, digo, como un embarazo no deseado. Por obvias razones. En donde no tienen la capacidad de seguir, ni tomar una pastilla o acudir a un aborto, punto. Y el modelo conductista, pues no nos ayuda mucho a pensar qué podemos hacer con nuestros propios hijos, ¿no? Esto que plantea el doctor Jiménez, Juan Carlos, muy sencillo. Carlos, dices, en clases marginales, clases muy bajas, sucede esto. Claro, posiblemente son hijas adolescentes o hijos productos de matrimonios ya rotos, de familias rotas, que van a repetir el modelo. Es como un fractal generacional que se repite cada 15 años. El tema es, la mamá está trabajando, la hija no tiene mayor supervisión, y en las clases altas sí. La mamá puede estar un poco más al pendiente. Hay cierto abandono por otras cuestiones de frivolidad y demás que se ven en las clases acá de San Pedro y demás. Pero lo que dices tú es casi ya un problema, o lo es, de salud pública. Una tasa tan alta de embarazos no deseados implica que esos niños van a estar en la calle en 10 años o en 12 años. No quiero ser apocalíptico. No, pero... Por eso tienes el número de pandillas que tienes. Porque encuentran en la pandilla un sentido de pertenencia, una familia alterna, y por eso se configuran como realmente redes de como clanes, vamos. Sí, ¿no? Tribalismo. Redes de parentesco. Tribalismo. Artificial o cultural. Pero, claro. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Pues es reforzar la seguridad, que quiere y decir criminalizar más. A esos criminalizar jóvenes. Criminalizar la coerción. Sí. Pero también tengo que decir algo. O sea, hay una tendencia hacia la privatización de la educación, y más en los países en donde ha claudicado lo público. Digo, qué mejor el ejemplo que México con lo del Baster Gordillo. Pero ¿a qué voy? Que la iniciativa privada, pues digo, el nacionalismo y todo ese rollo deja de ser relevante, porque pues tú no nada más educas en tecnicismo, sino que educas en moda, en diseño y en tendencias mundiales y globales, y por ende eso quiere decir que tú estás generando gente que si no le diste un contrapeso cívico, pues van a irse por el lado de que, pues, a mí qué me importa la nacional si yo realmente puedo estudiar en Nueva York o trabajar en Londres. O sea, no, cuidado, estimado público. No estoy diciendo que otra vez el mercachifle nacionalista del siglo pasado, pero pues sí, por lo menos alguien que te diga que lo comunitario y lo cívico es donde tienes que aprender que el mundo realmente está aquí. Y por más de que tengas una conciencia global, pues tienes que aplicarla en lo local. Digo, es un cliché, pero ¿a qué voy? O sea, que la iniciativa privada pues no necesita necesariamente educar en valores cívicos, porque eso le correspondía supuestamente al Estado, ¿cómo lo ves? Y a la familia. Y a la familia. Oh. En este caso, pues... es Televisa quien toma la batuta desde hace muchos años en este país. Claro. Y pues Televisa y ahora su contraparte, TV Azteca, son la matriz fundamental del modelo de desarrollo familiar. Existe ese cliché, desde, Carlos, de que ellos son la verdadera Secretaría de Educación Pública. Definitivamente. En este país, ¿sí? Pues es el imaginario cultural de este país. No. Es analíticamente, ¿sí? Sociológicamente está comprobado que Televisa tiene una influencia nefasta en el modelo de desarrollo familiar. Tú ubícate cuántas rubíes fueron bautizadas después de la célebre novela. Colorinas. Sí. Nombres. ¿Cuántas tequileras llegaron al poder? María Mercedes. Pero bueno, déjame, tengo una llamada, tenemos una llamada. Bueno. Gracias, sí. Solamente para seguir un poquito lo que están mencionando, lo que dijo uno de los compañeros tuyos. Creo que esa tasa espeluznante que hay de embarazos en jóvenes, principalmente en la clase trabajadora. Ah. Lo que vemos es que la televisión actualmente, lo que dice él, es el que está educando a los jóvenes, a los niños. Sí. Y la televisión, pues la televisión no de paga, sino abierta, es prácticamente pura basura, novelas ultraviolentas, obscenas, y no se digan los programas locales, que prácticamente es pura vulgaridad, los de radio, todo eso lo manejan ya con un lenguaje normal, y todo absolutamente con connotaciones sexuales. Entonces, esa es la educación que reciben. Prácticamente Exacto. están con una campaña extremadamente completa, vaya, en la manejando toda clase de promiscuidad y relaciones sexuales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Disculpe, ¿cómo se llama? Elvia Villarreal. Oye, Elvia, mira, soy el doctor Carlos Jiménez. Al hacerles un cuestionamiento a las televisoras sobre su programación, y me incluyo al Canal 12, que también es Multimedios, me dijeron que ellos responden a lo comercial. Y ahí justifican sus vulgaridades y su barrabasada. Ajá. Porque dicen que quien paga los comerciales es quien hace vivir los programas. Sí. Entonces, ahí me justifican de esa forma, que ellos no son Secretaría de Educación y que ellos no están para educar, sino para divertir y entretener. Eso sí, me contestaron. Sí, pero desde Gilberto Marcos hace muchos años, que en un programa Foro ya no me volvió a invitar porque se le cuestionó de esa forma. A Televisa hablo de hace unos 25 años. Esa es la respuesta que dan para ellos contundente, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que esto es lo que se vende y eso yo es lo que doy. No, es lo que se vende, pero igual es lo único que ofreces. Tú no sabes si es lo único que se vende, ¿verdad? Que ellos prefieren, optaron por eso, porque antiguamente en los 80s todavía no se veía así. No era un descaro, por ejemplo, lo que estabas mencionando, la telenovela Colorina o algo así, es hacer de cuenta que un beso en la frente comparada con las novelas que hay actuales. Porque a medida que la mercadotecnia exige más rating, tienen que ir aumentando el tono de la audiencia. Que ellos impusieron, porque en realidad no es así como ellos dicen. Eso es lo que les gusta a la gente, es que eso es lo único que tú pones a la gente, eso es mentira. Entonces, ellos se encierran en eso, pero sabemos que no es así. No. La televisión local mucho tiempo fue conservadora, mucho tiempo. Por eso, pero escúchame de nuevo. Como ellos justifican, porque son un negocio, el negocio funciona con comerciales. Ellos tienen el sartén por el mango y digamos que las instituciones que deben de regular muchas cosas ya están en un vacío desde hace muchísimo. Y está ahorita, creo que 10, 12 años, ya se ha hecho permisivo todo. Perfecto. Antes no se veía, ¿verdad? Perfecto, Elvira, muchas gracias. Okay. Continuamos con tu duda aquí. Carlos te sigue contestando. Gracias. Está muy interesante. A ti, gracias. Bye. ¿Sí? No, en realidad, te repito, con esa justificación de que yo no soy Secretaría de Educación y que yo soy un negocio y que me manejo como negocio, pues entonces ahí entramos en la modernidad. O sea, la mercadotecnia ha roto el modelo de desarrollo del mundo, del planeta. Por eso la ecología, el medio ambiente, la preservación es tan complicada, porque cualquier empresa justifica su productividad en base a lo que el país le permita. Por eso los países muy civilizados son tan cínicos, que invierten en países donde las reglas del juego sean tan elásticas que les permitan producir acabándose el medio ambiente. Mira China. China es una impresionante debacle ecológica. Cochinada. En Beijing tú no puedes respirar. Te da un enfisema pulmonar por vivir 2 años seguidos en Beijing. En la capital de China, te repito, la visibilidad en invierno es nula. Es una impresionante voraje porque, es más, la gente trae máscaras antigás de plano. Para que te des cuenta de cómo los países que dependen de su productividad, prostituyéndose a los países civilizados, entre comillas, pues pagan la consecuencia. La población china, aparte que estaba supeditada a no tener más que un solo hijo, que ahora ya empieza a romper ese esquema, imagínate, tiene que sobrevivir en un aire impuro, agua impura, con una productividad nefasta. Oye, pero lo voy a bajar también a nivel, pues tampoco los regiomontanos, pues ahora que nos quito, o sea, cuando hablaba de la coerción y de esto de la seguridad, pues le bajaron 30% a la cultura, o sea, este sexenio. Entonces dices, oye, pues ahora, ¿cuál es nuestra cultura? Salir en el Sierra Madre y ir a los restaurantes y pagar 1,000 pesos por una cuenta, porque esa es nuestra cultura. Entonces, hay una lucha por capital simbólico, o sea, para salir en esos restaurantes y para pagar lo que sea, porque eso es lo que a eso nos dedicamos. Entonces, creo que también hay una responsabilidad del público, no todos, pues porque tampoco le hemos echado muchas ganas a ver ¿por qué estamos tan ahora limitados a nuestras libertades civiles? Y el Estado, pues ya sabes que tú, ¿sabes?, va a responder metiéndote el cintito, pues porque el Estado manda. Pero si la gente no dice nada y pues no pasa nada y nada más me cuido y pues hay que sacarles la vuelta, pues nos acostumbramos a esa forma de ser. Y creo que, pero bueno, déjame tomar una llamada que antes de que conteste, ¿sí? Sí, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Saludos a Madaria y al maestro doctor Jiménez. Gracias. Oye, ahora que mencionaron a la escuela francesa, creo que en torno al hiperconsumo, me recordé que diría Marx, o cómo tornaría la frase de Marx de su época hoy en día con el show media de la captura de la maestra Elbester, ahora acabaron de la maestra Elbester. Claro. Sobre aquello de sobreproducción de o sobre oferta de productos y subconsumo de masas, mediado por toda la distorsión y la manipulación en torno a este evento de hiperconsumo, que es la captura de la maestra Elbester, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es un ejemplo magnífico por antonomasia para que lo traten ahorita, ¿no? Bueno, te agradezco, ¿eh? Sí, es que por el tiempo ya sabes, ¿no? Claro, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernando Madaria. Salud. Gracias, Fernando. Muy interesante, ¿me permites saludar? Sí, empiézale tú. Justamente, Fernando, ayer hablaba yo con Juan Carlos preparando el tema de este programa y le hacía una reflexión sobre lo que sucedió hace dos días, precisamente la captura de esta tipa nefasta para la cultura nacional, pero realmente nefasta para la infraestructura educativa de este país. Y el tema de su cobertura. Resulta que el noticiero de la noche, el noticiero más visto, el de Televisa, empresa, por cierto, para la cual yo trabajo, y que me gustaría ahondar en desde dentro, desde las entrañas del monstruo, comentar, no en su defensa, pero sí apuntar ciertas cosas. Ahorita lo haré. El punto es que el noticiero de hace dos días de López Dóriga, él estaba nada menos que en el Vaticano dando cobertura para el cambio, la transición de este papa único en los tiempos modernos que decide renunciar frente al monstruo de corrupción que tiene encima. Y a la par estaba, Fernando, este hombre, López Dóriga, dando pauta a Santa Marta Catitla para darle... es muy sintomático lo que está pasando. Un noticiero de una hora de duración se lo repartieron entre el Vaticano y el penal de mujeres más infame, o Capadocia es poca cosa, Capadocia la serie de las mujeres, claro. Comparado con este sitio, ¿no? Infernal. Entonces, lo interesante es, estamos analizando procesos de descomposición serios, de corrupción serios. Por un lado, la Iglesia Católica a nivel macro, donde un papa se ve desbordado frente a la lucha, pugna de poderes y tal. Y por otro, la captura de este personaje nefando de la cultura política nacional. Creo que es sintomático lo que vivimos hace dos días en televisión. ¿Te faltó algo, Madaria? A ver. No sé si López Dóriga fue a comulgar. Ah, bueno, ese habría que... No, no, muy interesante. Le fue a decir al Papa Guay de rito, ¿no? Porque ese ritual, ¿no? Porque está renunciando, si se supone que usted es infalible, ¿no? Pero para contestarle también a Freddy, creo que en cuanto al hiperconsumo, parte de la visión neoliberal es que le facilitan a las clases medias emergentes el acceso a esa forma de vida de consumo que mediante su lubricación con el crédito, pues todo lo demás vale un cacahuate. Entonces, creo que sí está interconectado el hecho de que nos hemos convertido en una sociedad que especula, porque todo es construir, construir y construir edificios, que es vender un estilo de vida de clase media, y los estados y las iniciativas privadas, digo, defienden esa forma de vida y defienden centros comerciales y todo. Claro. Y detrás de eso está la realidad económica de que aunque no te alcance en las mayorías, no pasa nada. Entrale. Tú sigue vendiendo, soy totalmente despacio. Ajá. Y despacito llegan a la realeza. Entonces, son las nuevas catedrales. No importa que estemos rodeados de militares y todo, pero todavía hay que ser totalmente despacio. Vale. Entonces, creo que eso del hiperconsumo es la punta del mundo neoliberal que te habla de que no tienes que producir aquí, te puedes haber reventado la industria. Haces todo en Pekín, China, el que vos está contaminado allá, y te traes todas las garras para acá que vendes a 10 veces su valor, y obviamente eso es lo que defiendes. Y eso es lo que yo creo que está en crisis, y que creo que es una enfermedad que llegó de Estados Unidos y de Europa, y que estamos comprando, y que también es una de las cosas más que está afectando, obviamente, a esta sociedad. Así es. Si me permites, Carlos, creo que si me dan tres minutos para tratar de articular aquí dos o tres ideas muy interesantes, y me conecto con algo de hace rato que comentabas, de la especulación en inmuebles. Monterrey no se ha dejado de ver en su propio espejo. Es lo que señalaba, como decía yo, Roberta Garza hace rato. Monterrey, bueno, quiero decir San Pedro Garza García. O sea, la burguesía del reino de Comontana, el virreinato de San Pedro Garza García, está encerrado geográfica y psíquicamente en su propio espejo. Blindado. Es clarísimo. Digo, para quienes venimos de fuera nos queda muy clara la radiografía. ¿Cómo? ¿No eres de San Pedro? Yo no, yo soy de Tampico, Mataulipas. ¿Cómo? Sí, del vecino, la vecina república de Mataulipas. Muy bien. Bueno, a lo que voy. A lo que voy. Monterrey apenas empieza a asomarse a experimentos urbanos muy interesantes como el de Medellín y lo ve con cierto desdén. No sé si están al tanto de este, sí, este caso. Y bueno, yo, por ejemplo, en el país semanal de esta semana, estamos muy lejos, ya lo creo. Pero fíjate, aquí es que articulo varias cosas. Monterrey se centra en sí mismo y empieza esta burbuja especulativa a lo largo de las torres, de todo este de Valle Oriente. Y este, pero no se atreve, o sea, es esta mera inversión loca por competir por edificios de cada vez más lujo. No se atreven a ser creativos como lo hizo Bilbao hace 10 o 15 años. Es decir, a ver, señores, ¿qué podemos hacer por esta sociedad industrial, esta ciudad que se está cayendo en herrumbre y en contaminación? Nos traemos al Guggenheim. Pero no lo traemos nada más. Contratamos al mejor arquitecto de los 10 mejores del planeta y hacemos un macro museo que sea sello mundial. Y hoy Bilbao es ciudad marca. Pero está más fácil ponerle marcas que todo es ecológico y todo es verde y todo es inteligente. Pero con poca... Para que realmente sea una capa de pintura y verde. Yo solo te pongo esto en la mesa. La EGAP, la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, hoy tiene una maestría muy interesante en política pública con un curso de verano que lleva a sus estudiantes a precisamente analizar el caso Bilbao, Carlos, sí, claro. Para ver qué hicieron esas gentes hace 15 años para que esto funcione de tal manera. El País Semanal, la revista El País Semanal, esta semana saca un reportaje sobre el alcalde, creo que es Ascuna el apellido. Dicen el mejor alcalde del mundo. Algo hicieron bien y hoy la ciudad de Bilbao es bueno, es un modelo a seguir. Y me toca hablar de Medellín. Pero después de esto. Antes de que sigas, tengo una llamada otra vez. Bueno. Quisiera agregar un tema, que es la cuestión alimentaria, que se les está pasando y es muy productiva, es muy importante, y que falta que sea escaseado y que ya no se produce. ¿Alimentación, también, dices tú? Bueno, no, la producción del alimento. ¿Sí? Mundial. Se está importando, se está dejando de consumir lo que se hace aquí, se está dejando el campo y bueno, estamos cayendo en la situación alimentaria donde depende de otros países, ¿no? Sí, perfecto, exactamente. Muchas gracias. ¿Algo más? No, eso es todo. Gracias. ¿Tu nombre? Benjamín Olivares. Benjamín, gracias. Mira, de hecho, sí, te agradezco tu llamada y es clave, pues digo, el alimento son como los pies para caminar en el ser humano. Hemos hablado de este programa en que nos hemos ido con la hechicería de la macroeconomía y de la eficiencia de exportación, pero sí están comprando ahora alimentos, gasolina y petróleo este país y nos están aventando las mazorcas podridas de Monsanto. Entonces sí creo que es fundamental tu llamada, Benjamín. ¿Cómo ven ustedes? Yo me refería a que los mercados te están encareciendo porque tú lo que tienes que tener para nutrirte, pues ya lo aventaste en un mercado y luego lo vuelves a comprar a precios inflados. ¿Hay intermediación? ¿Alguien gana? ¿Cómo ves tú esto que dice Benjamín? Nomás como paréntesis, que te diga claro que Monsanto también viene de una familia ilustre regiomontana, que no tuvo el suficiente valor educativo para no pelearse con la familia entre sí y no poder invertir de manera eficiente en algo mucho más racional. Les ganaron el changarro. Exactamente. Entonces ya te das cuenta de que sigue siendo el ojo del huracán de muchas formas. O sea que no hay ningún santo aquí en Monterrey. Pues desde el padre Maciel hasta Monsanto hay un paréntesis muy interesante. Hay una cadena alimenticia. El modelo de desarrollo de la comunidad. Muy bien. Ya lo creo. Sí. Yo quería regresar un poco al tema para cerrar en el asunto de lo urbano y su impacto social. Esto que decías de la burbuja inmobiliaria, que tanto dinero y qué hacer con él de estas familias que venden sus grandes corporaciones y exceptuando el lavado de dinero y el narcotráfico. Al margen, estamos hablando de los cauces legales, digamos. Técnicos. ¿Qué pasa? Hace 2 décadas, Juan Carlos, la ciudad de Medellín en Colombia se presumía la más violenta del hemisferio occidental. Olvídate de Chicago y de Harlem. La más violenta. Hay 2 películas emblemáticas que nos hablan de esto. La Rosario Tijeras. Exacto. Y la ciudad de los... La Virgen de los Sicarios. Una ciudad espeluznante. Lo narra esto Fernando Vallejo. A lo que voy. Entra alguien de la iniciativa privada, concretamente de la academia, Sergio Fajardo, al poder. Se candidatea. Porque surge de la ciudadanía la cuestión de que, ¿sabes qué? Si esto sigue en manos de políticos corruptos, no va a cambiar nunca. Es la hora de las ONGs, de las asociaciones civiles y de la participación ciudadana. Despertemos porque si no, nos lleva Mambrú. Bueno, el tema es, ¿qué pasa que Medellín, al mando de este capitán de barco que se llama Sergio Fajardo, hace una transformación radical? ¿Y cómo lo hace, Juan Carlos? Él dice, política pública para los más necesitados. Vamos a hacer inversión de primer nivel y vamos a contratar también otra vez a un excelente arquitecto español, no recuerdo el nombre ahora. Construyen la Biblioteca España. ¿En dónde? En el peor sitio de Medellín, en una de las favelas más violentas, en el Cerro. Sería el equivalente, Juan Carlos, a que Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, se hubiera construido en el Cerro de la Campana. Exacto. ¿Y qué pasa? Que poniendo un emblema arquitectónico que sea orgullo de la colonia, eso empieza a generar una espiral positiva, precisamente de integración dinámica de los barrios, de las clases sociales más marginales. Se empieza a generar una inercia económica a pequeña escala. La gente se vuelve orgullosa de su barrio. Y de imitación, modelo de imitación. Por supuesto. Bueno, hoy Medellín es una franquicia. Por eso los alcaldes hace meses fueron a Medellín a ver. Y sí, hoy hay un centro comunitario en la Colonia Independencia, sí, tratando de emular. Está voy a acotar con hechos aquí, pues aquí preferimos el Fórum de las Culturas y realmente nos empezamos a dar cuenta que esa ausencia de Estado, o sea, fallido en muchos sentidos, o sea, estados quebrados, que mejor invierten en seguridad, pues estás hablando que cuando el Estado claudica, pues los espacios públicos se privatizan. ¿Y qué quiere decir? Pues que cuando tú le permites a alguien que no es el representante oficial, pues va a hacer el negocio que quiera. Uh-huh. Y por nada, pues es que las calles están todas quebradas. No importa, tú privatízamelo y yo te los hago edificios, los multiplico por 20. Entonces, ¿eso qué es? Pues arrastrar, estimado público, cada quien los intereses a su propio molino. Y pues por ende estamos como estamos, ¿no? Porque la corrupción política es el lastre más grave de este país, definitivamente. Me había faltado de los políticos. Definitivamente. ¿No? ¿Comentario final? Pues ese. Yo pienso que es un tema muy importante que la causal fundamental es que no hay una regencia política eficiente. La corrupción es generalizada. PRI, PAN, PRD, PT, dan asco todos los partidos políticos. Dan asco todos los diputados y los senadores. Dan asco los alcaldes. Dan asco los magistrados. Dan asco todos los que ejercen función pública. Son un asco generalizado. El Baster Gordillo es la punta del iceberg, del enorme iceberg de la corrupción que gobierna este país. Y obviamente los empresarios, pues cínicamente se acomodaron al modelo priista para producir y echar a andar su molino. También se cuecen habas ahí, ¿no? Y entonces el modelo educativo no ha prosperado porque no hay interés profundo, porque la gente sea inteligente, racional, ¿no? Y sobre todo. Y porque todo estaba bien con el statu quo, pero ahora que les llegó el agua al cuello, o la cuacha al cuello, perdón, pues ya nos empezamos a preocupar, ¿no? Señor, comentario final. Cierro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos Jiménez. Es lamentable lo que está sucediendo, pero también es explicable bajo los parámetros de una ingeniería social que apuntó hacia donde estamos. No es fortuito que hayamos llegado aquí. Todo esto se sembró hace 40, 50, 60 años y hoy estamos cosechando las consecuencias de. Y si no hay un cambio radical en términos de las pedagogías, de una política nacional de educación, estamos en aprietos. Cierro con una semilla de esperanza en el sentido de que, como dije hace rato, es la hora de la ciudadanía participativa, de la y sueno a diputado, pero no, nada más alejado. No, yo soy claro que no. yo vengo del ámbito civil y trabajo, por cierto, en un programa de televisión que celebra la iniciativa social de jóvenes de 18 a 25 años que están queriendo formar asociaciones civiles y ONGs buscando restaurar o restituir en buena medida el tejido social, en concreto la ciudad de Monterrey. Perfecto, y yo sí me voy diciendo que hay que nada más observar lo que sembramos. Porque una vez que echas la semilla va a cosechar y quién sabe en qué, pues en lo que aventaste. Es tiempo de podar. Tiempo de podar también y empezar a sembrar otra vez. Carlos Jiménez, gracias por haber estado aquí. Encantado. Luis Madaria, gracias por haber estado aquí también. Gracias, Juan Carlos, un gusto compartir contigo y con el doctor Jiménez. Estimado público, incluyendo las llamadas, gracias por estar sintonizando y bueno, somos una comunidad, eso es lo más importante y hay que llevarla pues a fertilidad. Saben que les agradezco y que este programa lo pueden conseguir en mi blog, su blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad.